Oíd Radio. Información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oidradio.com. Pues sí, cada día sobre esta hora son protagonistas los diferentes vendedores y vendedoras de la OID. Llegan hasta las ondas de Oíd Radio para contarnos su historia. Tenemos ya preparada a Esther Amador al otro lado del teléfono, por lo tanto vamos a darle la bienvenida. Hola Esther, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Cuéntame Esther, ¿cómo llegaste a la Organización Impulsora de Discapacitados? Bueno, pues hace 14 años atrás tenía problemas para encontrar algún otro puesto de trabajo y como tenía una discapacidad, pues de huesos, de vista y tal, pues me recomendaron de esta empresa y nada, me abrieron las puertas el primer momento y llevo ya 14 años trabajando con ellos. Perfecto. ¿Qué grado de discapacidad tienes, Esther? 51 grados. Y cuéntanos cómo lo haces en cuanto a vender, ¿cómo es tu vida diaria? Pues mi vida diaria, pues mira, desde por la mañana salgo desde temprano, camino aquí lo que es el barrio con mis vecinos y tal, y luego después de mediodía ya cojo mi coche, me traslado a otro pueblo, que tengo mis clientes donde yo vivía anteriormente. Vivía en otro pueblo porque hace 5 años repartí los millones, me quedé con un numerito y tuve la suerte de comprarme un piso. ¡Qué bien! Y entonces me tuve que cambiar de pueblo, entonces donde vivía tengo mis clientes y mis clientes donde vivo. Y siempre esperando a ver si les toca algún día a lo que no le haya tocado nada. Perfecto. ¿Tienes muchos clientes fijos? Sí, bastante. ¿Has tenido suerte de repartir algún premio, has dicho? Sí. ¿Cuánto? Hace 5 años. ¿De cuánto fue ese premio, dices? Repartí el número completo, 25.000 euros, 6 pedacitos, y uno de ellos me tocó a mí. Muy bien. ¿Quién es la persona que más te apoya a ti? ¿Quiénes son las personas que están ahí apoyándote continuamente? Pues a mí apoyo, yo vivo con mis hijos, pero el apoyo es el trabajo, que no me ha fallado, y gracias a eso tengo el techo donde vivir y seguir en adelante y sacando a mis hijos. Y además muy contenta, ¿verdad? Contentísima. Oye, la verdad que sí. ¿Se ha notado la crisis? ¿Era mejor hace 14 años que ahora? No sé. Bueno, han bajado un poquito las ventas, pero siempre animando a las personas para que, o sea, que no pierdan la ilusión, que siempre cae, si no premios pequeños, premios grandes, pero siempre están con esa ilusión de sacarse algo, ¿no? Y más ahora, como no hay trabajo, pues creo que muchos piensan que de comprar un numerito sea la suerte de tener un dinero, ¿no? Oye, y en cuanto a anécdotas, seguramente que tienes bastantes, porque en esta larga trayectoria te deben haber ocurrido muchas cosas, te debes haber encontrado muchísimas situaciones, ¿no? ¿Alguna anécdota? Bueno, anécdotas, no sé qué contarte, en este momento no se me ocurre ninguna, pero muchísimas las ha habido, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al premio que repartiste, ¿se lo diste a personas conocidas ese premio? Sí, gente conocida, bueno, ese día era un mal día, o sea, hay días buenos, días malos, ese día fue un mal día. Y eran las 6 de la tarde y no se había estrenado ese premio. Ajá. Y entonces el señor que estrenó la hoja me dijo, incluso coge un numerito de este que va a salir, que anoche cayó el 2 y hoy vuelve a salir el 2. Y el número era feísimo porque el número era 97.222. Y nada, pues que me acordé de ese señor a la hora de hacer las devoluciones. Pues me acordé y cogí el numerito y el peor día, bueno, para mí fue uno de los mejores. O sea, algo sorprendente, ¿no? Que un señor te diga a ti, coge este número porque, ¿verdad? Claro que sí, porque es que no había vendido, un día antes había caído el 2 y no se había vendido nada del 2, estaba completo. Y él me dijo, coge este número que es el que va a salir, este es feísimo y los feos también viven. Claro, para que veas qué caprichosa es la suerte, ¿verdad? Sí. Muy bien. A veces las tenemos en las manos, pensamos que hay un mal día, no, el mal día no es el mejor. Muy bien, ¿y le diste el premio a alguna persona más? Sí, unas cuatro personas. ¿Y esas personas cómo se comportaron esas personas contigo? Pues nada, muy alegres, la verdad que también les solucionó muchos problemas, pero conmigo nada, siguen comprando día tras día. O sea, que son clientes fijos. Sí, ya no han dejado de comprar en ningún momento. Muy bien. Me gustaría que, como bien sabes, en Oíd de Radio pues disponemos de muchísima música y seguramente que hay algún cantante, algún artista, algún grupo que te guste a ti, porque vas a poder dedicar, Esther, una canción inmediatamente a quien tú quieras, esa persona o esas personas tan especiales. ¿Qué grupo, qué cantante te gusta? Pues Alejandro Fernández, me encanta. Alejandro Fernández, la última es muy bonita, ¿no? Sí. ¿Te gusta esa canción? Sí, esa es la última, me gusta muchísimo. La última. ¿A quién se la quieres dedicar, Esther? ¿A quién se la quiero dedicar? Pues a la OID. ¿A toda la OID? A toda la OID, a lo que es la empresa la OID se lo voy a dedicar. Perfecto, pues nosotros también te la dedicamos a ti, Esther, y te damos las gracias por compartir tu historia con nosotros a través de Oíd de Radio. Te deseamos mucha suerte y te damos mucho ánimo para que continúes vendiendo así de bien el euroboleto de la OID, ¿vale? Gracias, suerte. Suerte para ti, Esther. Bueno. Hasta pronto, bueno. Cómo duele hoy. Hoy te extraño más que nunca y no estás aquí lentamente. Hoy va causando tanto daño que no sé vivir. Y se me va la voz si no tengo tus ojos y no siento el calor si esas noches no son mías y no estoy junto a ti. La razón para vivir de rodillas junto a ti. Y se me va la voz pensando que te has sido mujer y no siento. Razón de ese recuerdo. Saliva, una brisa que libera, refresca el corazón, enséñame la vida, porque contigo estoy dispuesto a la razón y al corazón. Y se me va la voz si no tengo tus ojos y no siento el calor si esas noches no son mías y no estoy junto a ti. La razón para vivir de rodillas junto a ti. Y se me va la voz pensando que te has sido mujer y no siento el calor de lo prohibido. Y entrégame para todo que todavía llevo dentro la razón de este recuerdo. Tu mejor despertar en Oid Radio.